El calor se ha vuelto insoportable. Nunca ha hecho tanto calor como ahora. Lo peor es que más tarde empieza a llover fuerte y hace frío. El otro día se ha inundado mi comunidad. No solo tu comunidad, hasta los asentamientos humanos se han inundado. Las calles se vuelven intransitables. Hay unos ventarrones que mueven los árboles, destruyen sembrillos y dan miedo. Parece que van a desatarse grandes desastres, como se ve que ocurre en otras partes por la televisión. Dice que el clima se ha vuelto loco por el calentamiento global. Así es, el clima se desordena, por esto el calor, las sequías, las lluvias inesperadas y las inundaciones, todo se pone de cabeza. Lo peor es que nosotros que vivimos del bosque, sufrimos las consecuencias, a pesar que no somos los principales causantes del cambio climático. Puede que no seamos los principales, pero también somos responsables. ¿Cómo así? Explícame usted, por favor. Claro, cuando quemamos las chacras, se incendian los bosques o se cortan los árboles, también estamos contribuyendo al cambio climático. ¿Y qué podemos hacer para remediarlo, compadre? Hay que reducir el quemado de chacras, minimizar la deforestación, elaborar pescado seco y guardar alimentos para la época de invierno. No queda otra solución, compadre.